Me pierdo en tus mejillas rosas como la inocencia. Poemas recitados que acaban con tu paciencia. Estás llegando lejos, pero morirás con ella. Estoy llegando lejos, pero pararía por ella. La esencia, qué esencia, déjame que me entienda. ¿Por qué tantas preguntas nunca tienen la respuesta? ¿Por qué tantos caminos llevan hacia la demencia? Tantos enemigos tan solo me dan crudeza. La esencia, qué esencia, déjame que me entienda. ¿Por qué tantas preguntas nunca tienen la respuesta? ¿Por qué tantos caminos llevan hacia la demencia? Tantos enemigos tan solo me dan crudeza. Diviértete, no te veré hoy por la noche, tienes otra fiesta. Me quieren matar, me creo, me importa una mierda. Ansiedad por saber qué más. Contaba lo que hiciste mientras se te corrió el make-up. Fake off, después de eso no fue todo. No, tengo que sonrirte, ver en el infierno. Yo, sujetado del intento, juraste que no quisiste hacerlo. Lo hiciste bien, ho. Diviértete, no te veré hoy por la noche, tienes otra fiesta. Me quieren matar, me creo, me importa una mierda. Ansiedad por saber qué más. Contaba lo que hiciste mientras se te corrió el make-up. Hoy me asfixié con el saco que metiste, hey. Sentí la electricidad en mis venas, hey. No sé qué mierda a mí tuviste, hey. Creo que te di un poco de pena. Me contaste de esa fiesta, me contaste de esa fiesta en la que 6 meses te importo una mierda. Aún te miro con el ala, lo estás besando sabiendo que eres de alguien más y no importa una mierda. ¿Cómo piensas que voy a sentir normal? ¿Piensas que no voy a sentirme igual?